valenciana. Luna, luna, luna, luna, luna, lunita, lunita valenciana. Mándame un rayito de luz que me ilumine el alma. Mándame un rayito de luz que me ilumine el alma, lunita, porque tengo una pena grande de sufrir yo tanto por ella. Mándame un enjambre de estrellas, porque yo quiero demostrarle que el amor que siento por ella en la vida es incomparable. Ay, lunita, ay, lunita, ay, lunita valenciana. Ay, lunita, ay, lunita, ay, lunita valenciana. Mándale un rayito de luz muy cerquita de su ventana. Ella luce un rico tisú y yo estoy feliz por amarla. Mándame un rayito de luz y un pedacito de cielo. Mándame un rayito de luz y un pedacito de cielo, lunita, porque yo quiero demostrarle que mis sueños todos son cascos, que mis besos todos son sacros. Ay, lunita, escucha mi ruego. Ay, lunita, ay, lunita, ay, lunita de mi pueblo. Ay, lunita, ay, lunita, ay, lunita de mi pueblo. Mándale un rayito de ti, pero me le dices muy quedo. Dios me hizo a mí un querubín, soy la realidad de su sueño.